gustame. ¿De qué color es tu tanga? ¿De qué color es tu tanga? El baile de la cola, la chica lo baila bajando hasta el piso, mostrando la tanga. El baile de la cola, la chica lo baila bajando hasta el piso, mostrando la tanga. Quiero ver de qué color es tu tanga. Mostrame. ¿De qué color es tu tanga? Quiero ver de qué color es tu tanga. Mostrame. ¿De qué color es tu tanga? DJ Migos. Bajando hasta el piso, mostrando la tarde.